94.3 FM Río. 11 horas 48 minutos de este domingo 24 de octubre y estamos en fecha de la fiesta de la frutilla. Esta semana se hizo el lanzamiento de la fiesta en el Salón Dorado de la Mutual de Central Coronda. Allí estuvimos y allí se hizo un acto, y de eso vamos a hablar ahora con la coordinadora general de la Fiesta Nacional de la Frutilla, que es la contadora pública nacional y a su vez secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, Rocío Sanón. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día para vos, para la audiencia y todos los que están haciendo el programa. Bueno, coordinación general de la fiesta, pavada de tarea. Sí, la verdad que es una responsabilidad muy, muy grande, pero bueno, asumo este desafío cuando el intendente me lo propuso, porque bueno, entiendo que él no puede estar para todo, así que bueno, le digo, Bachi, me voy a ocupar y bueno, estamos coordinando las diferentes áreas, pero hay muchísima gente que está trabajando, yo soy simplemente una vocera o una coordinadora, pero hay mucha gente laburando para que salga la fiesta. Sin lugar a dudas que se necesita mucho tiempo para esto, y bueno, si cada cual cumple con su tarea, estamos a la vista de algo muy lindo, con todas las cosas que se dijeron que va a ver en la semana y a ver en justamente ese día, el del acto central y el domingo. La idea de hablar contigo hoy es porque, bueno, se ha a partir de la presentación está abierta el tema de vender entradas, que la gente puede comprar. Más allá del desarrollo en sí de la semana, me interesa hablar un poco de lo que importa para la gente de Coronda en este momento, que es poder adquirir su entrada, la ubicación, el cómo, qué es lo que va a haber en el acto central. Sí, hace varios días ya tenemos a la venta las entradas para el acto central, que es el día sábado 6 de noviembre, donde bueno, vamos a tener el show de los Tequis y también fue anunciado también el show músico de Chichilo Viales junto a diferentes academias locales y bueno, distintos momentos que van a ser sorpresa, que nos van a llevar a la emoción, nos van a llevar a la alegría, con la conducción de Luis Minor, la verdad que va a ser una noche muy linda, y bueno, hace varios días tenemos a la venta las entradas, a un costo de 900 pesos, que se pueden adquirir en la Mutual de Socorros Mutuos, en la Mutual del Club Central Coronda, en el puesto que tenemos nosotros en la municipalidad o en la plaza, todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 por la mañana y de 17 a 19 horas por la tarde. Hoy domingo también vamos a tener el puesto para que bueno, la gente pueda adquirirlas. Y también desde el día jueves se lanzó la venta de las sillas, donde sí o sí se compran en el puesto que tiene el municipio en la plaza, con tres sectores, el sector rojo, el sector amarillo y el sector azul, con diferentes valores. Sector rojo, el costo es de 1.000 pesos, el sector amarillo es de 800 y el sector azul de 500 pesos. Bien, a ver, aclarémosle a la gente que la orientación del acto va a estar con el palco en la zona norte. Claro, así es, no se va a utilizar el palco que ya está instalado en la plaza, en la costanera, sino que se va a montar un escenario enorme sobre el lado norte de la costanera y en función de ahí se va a hacer la distribución de las sillas. Exactamente de la misma forma de que cuando vino Valeria Lynch, es como para contarle a la gente que se ubique, digamos, del palco del lado norte, desplegado así hacia el sur. Eso tiene una explicación, eso permite una mejor visión, más para, digamos, para atrás que para los laterales, que por ahí se dificulta, permite también que se puedan colocar mayor cantidad de sillas, bueno, tiene toda una explicación. Te consulto, ¿qué cantidad de gente entra sentada? Vamos a colocar prácticamente 2.500 sillas. Ajá. ¿Protocolo? Y bueno, ¿cómo? ¿Con protocolo? Sí, por supuesto, definido los sectores, va a haber en cada sector grupos de chicos que van a estar, bueno, sanitizando a la gente que ingresa, ubicándolas, es pura y exclusivamente indicando a todo el mundo que se ingrese con el barbijo, porque recordemos que en la provincia de Santa Fe, aún en los espacios abiertos, debemos utilizar el barbijo. Así que bueno, dentro de los cuidados, restringir también la cantidad que puede acceder a la costanera. Años anteriores entraban más de 7.000 personas a la costanera, en este caso nosotros pusimos a la venta por el momento 3.000 entradas, 2.500 personas sentadas, el resto, el que no quiera adquirir la silla puede estar parado, digamos, en el sector de atrás, en el famoso gallinero que se le dice, y bueno. De esa manera vamos a llevar adelante el acto central. Posiblemente los últimos días salgan a la venta algunas entradas más, según cómo siga la situación epidemiológica. Lucio, realmente es una apuesta muy importante en lo económico esto, lo que hace bueno el municipio al encarar un acto de esta dimensión, ¿no es cierto? Sí, son costos altísimos, elevados. Recordemos que la fiesta no solamente es el día sábado, sino que ya arrancamos del próximo sábado 30, y bueno, diferentes días con diferentes eventos, el día viernes, el sábado y el domingo, todo el desarrollo dentro de la plaza es con entrada libre y gratuita, con espectáculos de gran nivel, y hay que montar una fiesta, tiene muchísimos, unos costos realmente elevados, que año a año se van incrementando, y bueno, hay que cubrirlos en este año, más aún con la cantidad reducida de personas que tenemos, claro. Hay que incrementar estos valores, pero bueno, fue decisión del intendente que de entrada tenga un costo sumamente accesible para todos los que quieran ir, y bueno, después el que quiera adquirir su silla o no. Pero realmente está todo calculado de esa manera para que se puedan cubrir los costos, para que no tengamos que, bueno, que cargar con deudas, poder pagarle a todo el mundo que ha trabajado en la fiesta, que ha prestado su servicio, y obviamente como todo el mundo quiere cobrar, y bueno, queremos que realmente los números nos acompañen. No. Más allá de eso, tenemos un montón de auspiciantes, muchas personas que colaboran, que hacen su aporte publicitario, que hacen su aporte también desinteresado a la fiesta, por ejemplo, estos cuatro viveros que nos han aportado una cantidad importante para que podamos solventar el número de los tequis, pero la verdad que si me pongo ahora a hacerte un detalle de todos los costos Marvel, realmente se sorprenderían el costo que tienen este tipo de eventos. Lo vamos a hablar después de la fiesta, a eso, seguramente, para un poco como para que quede claro estas cuestiones. Pero sí. La fiesta, me parece importante plantearlo de esta manera, 900 pesos la entrada, y después vos entras y lo ves parado, a los tequis, a Chichilo, a la elección, a todo lo que haya ahí en la fiesta de por sí. Y aparte una silla que se suma, que me repetís los valores de las sillas. 1.000 el sector rojo, que es el más próximo al escenario, el siguiente es el amarillo, 800 pesos, 800. Y el sector que estaba más en la zona más atrás, 500 pesos. Bien, o sea que por 1.500 pesos vos estás sentado, partiendo del lugar, que no es tan lejano el sector azul, que es el último. Sí, y déjame decirte que las sillas que más se están vendiendo por el momento son las de 1.000 pesos, a diferencia de lo que todo el mundo puede pensar que se venden las más baratas. Claro, bueno, ¿a qué apunto con esto? Cuando normalmente Coronda o alguna gente de Coronda, cuando salen estas cosas, critica, porque no sé si pretenden que todo sea gratis, no entienden que un espectáculo tiene su costo, no entienden lo que es montar esto, no entienden los riesgos que se corren cuando uno monta un espectáculo de este tipo, pero tiene como contrapartida, ¿no? Una cosa muy, muy inentendible, si se quiere, el hecho de tener en la cercanía, por ejemplo, Sauce Viejo, espectáculos por donde se paga el doble. Entonces, importante me parece recalcar la valía de lo que se trae y los costos que implica el estar, es decir, vos por 1.500 pesos presenciar la fiesta de la frutilla, no, ni más ni menos. Sí, por supuesto, presenciar el acto central, pero también se ofrece los distintos días previos y posteriores el domingo, otro tipo de espectáculos donde la entrada es libre y gratuita. Por ende, tenemos que solventar todos los costos de la fiesta de la frutilla. Es la fiesta mayor de nuestra ciudad, la fiesta más importante que la organiza el municipio, la municipalidad, teniendo en cuenta la situación económica que tiene el municipio. Uno podría mirar al costado y decir, bueno, no hacemos la fiesta, estamos mal, pero ponemos toda nuestra voluntad para mantenerla viva la fiesta. Hablamos con uno, hablamos con otro, buscamos auspiciantes, la tratamos de hacer de la mejor manera. Creo que va a ser este año deslumbrante la fiesta, va a ser brillante por el acompañamiento que tenemos, y sinceramente son los costos, los menores costos a los que uno pudo llegar para poner en alto esta fiesta importante para nosotros. Cabe recalcar, como hablábamos y como comentabas recién, el costo, ya han salido a la venta entradas de otro tipo de eventos de la región, y comparado con nuestra fiesta son mucho más elevados, y bueno, creo que el Corondino tiene que apostar a que nuestra fiesta crezca. Sería una picardía no poder en los años sucesivos realizarla, o porque quedamos endeudados este año, no poder realizarla en los años sucesivos. Y bueno, pagamos tanto en otro tipo de cosas, como no vamos a colaborar con esta fiesta, ¿no? Yo, a ver, más que colaborar, yo lo que pienso es en disfrutar, ¿no? Es una fiesta hecha en Coronda por corondinos, para los corondinos. Es una fiesta hecha para la gente de la frutilla y para todo el resto. Seguro, y Marvel, ten en cuenta que cuánto cuesta la entrada si quisiéramos ir a ver un recital particular, en este caso el grupo de los Tequis o la actuación de Chichilo Viale, qué sé yo, en Carlos Paz, en un teatro. ¿Cuánto más cuesta ver este tipo de espectáculos y nosotros por 900 pesos contamos en nuestra localidad con ese tipo de shows? No, sin duda. Yo lo que vi en el desarrollo de la semana, que bueno, lo hablaremos en otro domingo antes de, un poco más cerca de la fiesta, sin duda, es un poco el criterio que ha tenido esta comisión que coordinás completa, de hacer una fiesta abarcativa, digamos, hacer una fiesta inclusiva, porque dado la cantidad de cosas que hay en la semana entera, desde el sábado 30 hasta el domingo 7 de noviembre, hay cosas para todos, donde se tiene en cuenta a todo el mundo. Es decir, a ver, intento decir que la fiesta es cada vez más abarcativa del sector en sí mismo, que obviamente se tiene que sentir representado, porque no puede el sector productivo de Coronda estar fuera de esto. Y lo digo con conocimiento de causa de la cantidad de fiestas de la frutilla que hemos vivido a lo largo de estos 30 años de programa. Y aparte, la apertura hacia la gente que, bueno, tiene una predilección por juzgar a la fiesta por el acto central, que no es así solamente. Sí, uno lamentablemente, yo opté por a veces no mirar mucho ni escuchar comentarios, porque, bueno, eso tiende a tirar un poco abajo y decir, bueno, ¿por qué todo el mundo cree con libremente de decir lo que piensa? Que, bueno, en buena medida está bien, pero no tratarnos ay, qué delincuentes o qué ladrones, ¿por qué cobran tanto? Con lo que uno pone la cantidad del trabajo y esfuerzo para mantenerla viva a la fiesta. Nadie se va a quedar con nada que no corresponde, todo lo que se cobra, el balance nomás del año pasado de la fiesta lo presentamos dentro de la misma semana de la edición virtual. Este año va a ser así, se va a presentar todos los números como corresponden. A la vista está que nos quedó un superávit de medio millón de pesos del año pasado, y la verdad que los números son claros. Ponemos mucho esfuerzo, mucho sacrificio de nuestra parte, todos los colaboradores que tenemos, hemos tratado de hacer una fiesta lo más plural posible, homenajeando al trabajador de frutilla, volviendo a realizar el concurso de juntadores de frutilla. La verdad que, y como te digo, en todo este tipo de eventos con la entrada libre y gratuita, en el único momento en el que cobramos entrada es en el acto central. Así que creo que tenemos que, como corondinos, empezar a hacer una autocrítica y empezar a valorar un poco más, no solamente la fiesta de la frutilla, ¿no?, sino el acompañamiento que hacemos nosotros hacia todos los eventos corondinos. ¿Viste? Nadie es profeta en su tierra. Tenemos que empezar a revalorizarnos, porque realmente tenemos muchas personas talentosas, muchos eventos importantes que trascienden a nivel tanto nacional como internacional, y la verdad que a veces no sé si los corondinos somos conscientes de lo que tenemos en nuestra ciudad. No sé, que yo creo que no. La experiencia me dice que no. Razón por la cual creo que hay que marcarlo. Sí, y, por supuesto. Y marcarlo y recordarlo y decirlo, me parece que es nuestra tarea, la tarea de, bueno, obviamente de los medios, por un lado, de la gente como ustedes, que te toca estar del otro lado. Alguna vez nos tocó a nosotros estar en el lugar donde estás vos, como coordinando esto. Sé que es enorme el trabajo que se necesita y enorme la cantidad de gente. Entonces, bueno, cuando uno propone este tipo de cuestiones, espera, no te digo ni el bronce, ni el mármol, ni la gloria, simplemente uno lo propone cosas como que son para uno, digamos, hacerlo de la mejor manera. Entonces, entiendo que Coronda alguna vez tendrá que entender, los que no lo entienden, que creo que hay mucha gente que todavía no entiende, que esta es la fiesta más importante, una que tiene la ciudad lejos, pero es una de las fiestas más importantes que tiene el país, y que cuesta mucho trabajo y mucho dinero y mucho esfuerzo poder montarla, mantenerla y mantenerla en el lugar que está. Es decir, seguir brillando entre las 10 mejores fiestas que tiene la Argentina. Por supuesto, una de las 10 mejores fiestas más antiguas, y no te diría que estamos ahí próximas a la fiesta de la Vendimia, a la fiesta nacional del Sol, que son una de las más antiguas que tenemos, y creo que tenemos que seguir manteniéndola viva, por supuesto. Y aparte, justamente, bueno, celebrando la cosecha 100, que eso ya es algo más que importante. Sí, por supuesto, eso vamos a brindarle un homenaje a la familia García, que, bueno, como lo explicaba Miguel, son 103 años en realidad de cosecha, pero 100 que está instalada la familia García en la localidad, y bueno, dentro de los distintos eventos y programaciones que hay dentro de la fiesta, se los va a estar mencionando y homenajeando. La verdad que la frutilla, sí, la producción de frutillas, le brinda a la ciudad muchas cosas, mano de obra, al comercio, entrada, la verdad que genera mucho que por ahí nosotros no nos damos cuenta, o el que no está ligado netamente a la frutilla no se da cuenta, pero bueno, es el por lo que somos conocidos en tanto en el país como en el mundo, y bueno, tenemos que mantenerlo vivo. Sin lugar a dudas, Rocío, te agradezco el momento. Bueno, obviamente nos queda un montón de cosas para charlar, el desarrollo de la semana, pero lo vamos a hacer más cerca de la fecha. La idea era, bueno, plantear esto, ¿no? La entrada que ya están a la venta, las sillas que ya están a la venta, porque bueno, después pasa como siempre. Viste, se acerca la fecha y a lo mejor decidís ir, che, podemos ir, bueno, ya no te encontrás con sillas. Sí, eso te iba a decir. Que la gente que esté interesada en ir al acto central, que la compre con tiempo, porque hay una cantidad limitada. Hay mucha gente que por favor nos pide que habilitemos otros canales para comprarla desde afuera, pero es un compromiso con el Corondino poder brindarles estas entradas, esta capacidad de entradas que tenemos, así que les pido por favor a todos los que estén interesados, que quieran disfrutar del acto central, que se acerquen en estos días y no esperemos a último momento, porque realmente se van a agotar rápidamente. Sin lugar a dudas. Rocío, muchas gracias. Gracias, Marvel. Un beso. Hablamos con Rocío Sanón, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda y coordinadora general de la Fiesta Nacional de la Frutilla, edición 62. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.